can't be so, I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so, I guess it's bad night. Yeah, you really got me now. You got me so, I don't know what I'm doing. Don't ever set me free, I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. But first, let's call on one of our current rave R&B groups. With I'm a Lover, Not a Fighter, here are the Kinks. Well, I met a pretty girl, as pretty as could be. I thought she was my baby, so she introduced to me. A great big tall fella, about 6 foot tall. I shivered and I shook, couldn't do anymore. Cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. Set me free. I always wanna be by your side. got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh come the Kinks with All Day and All of the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya estamos aquí en una transmisión más de la casa del rock. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos. Ya saben que estamos transmitiendo a través de internet para todo el mundo. Y hoy es un día especial porque vamos a lanzar nuestro auto DJ. Estuvimos cargándolo durante la semana, no tenemos muchas rolas todavía, pero ahí va poco a poco. Y gracias a sus sugerencias estamos empezando a agrandar esta lista. Y pues bueno, pues llegó el momento, ¿no? De empezar a hacer esta transmisión. Ya saben que es importante tener música durante el día, durante los días de la semana. No nada más los sabaditos cuando nos conectamos como de costumbre, a partir de las 10 de la noche. Ustedes saben que estamos aquí compartiendo música entre todos los que participamos, los que se conectan, los seguidores, los fans, los rockeros de antaño, los nuevos rockeros, ya saben. Aquí tienen un espacio para compartir todo lo que ustedes quieran relacionado al rock, todos sus gustos musicales rockeros. Aquí los hacemos presentes para que la banda los conozca y aprendamos entre todos, ¿no? Porque ya saben, es difícil que uno conozca toda la música, inclusive todo el rock, porque pues, hay tantas bandas que pues es, lo mejor es que cada quien comparta algo de música, algo de material de su música favorita. Y pues aquí la lanzamos y, como les digo, aprendemos todos porque nos ponemos a indagar un poco. Ahí ya saben, ahí está la Wikipedia y todo eso, pues para conocer acerca de esas bandas, ¿no?, que ustedes comparten. Y pues bueno, pues hoy llegó el momento de lanzar este Auto DJ, ya que tuvimos la oportunidad de conseguir una página, ¿no?, que nos permitiera hacer este tipo de transmisiones. Y pues bueno, se nos hizo muy interesante y ya la tenemos lista ya casi para transmitirla. Nada más que todavía estoy cargando algunas sugerencias de los camaradas de la Casa del Rock. Y ahorita en lo que preparo los temas que quedaron por ahí pendientes, mientras los dejo con un poco de música de The Kinks, en lo que ya hacemos esta conexión ya oficial del Auto DJ de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Los dejo con los Kinks un ratito y ya les aviso ya cuando hagamos ese lanzamiento oficial. Regresamos. Four to go on this London show, and here you have the Kinks, who sing all day and all of the night. I'd love to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Oh, And you shouldn't be sad now. Everybody should be delighted that this is our long-haired top of the bill, the Kinks. Can't you see? Can't you see? Can't you see by the look in my eyes? Can't you see? Can't you see? Can't you see I'm in a paradise? I feel alright. I feel okay. Cause I'm in love. I'm in love. And you shouldn't be sad. People say that love can do funny things, but I say I'm gonna take what the future brings. I feel alright, I feel okay, cause I'm in love, and you shouldn't be sad. For you. Can't you see? Can't you see? Can't you see by the look in my eyes? Can't you see? Can't you see? Can't you see I'm in paradise? I feel alright, I feel okay, cause I'm in love, and shouldn't be sad. I'm in love. Escuchando algo de Kinks, algo muy bueno de Kinks, música de Kinks, de esa fabulosa banda de los años 60, tremenda banda esta de los Kinks. Ahora sí que nos están haciendo como que el previo al lanzamiento del día de hoy de nuestro auto DJ, que en breves momentos vamos a compartir con todos ustedes para que lo disfruten. Y ya saben, van a escuchar ahí los temas que nos sugirieron algunos amigos, algunos seguidores, algunos melómanos, rockeros, y van a escuchar ahí sus voces. y presentando alguno de sus temas, o simplemente nada más una presentación rocker, ¿no?, de ustedes. Y pues bueno, en unos momentos más ya haremos esa transmisión oficial por acá, por la Casa del Rock. Saludos a toda la banda que se está conectando el día de hoy. Alexa, Luis Lobo, Lorenzo, Marta, que nos dice que nos encontró ahí en Facebook y ahorita ya está sintonizando la transmisión. Qué bueno que ya están por acá, listos para este acontecimiento en el que vamos a compartir el auto DJ de la Casa del Rock. Ahora sí que es una buena manera, ¿no?, de mantenernos conectados con la música. Ahora sí que los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y eso es muy bueno, ¿no? ¿Y qué más? Escuchando canciones que nos sugieren los fans, los seguidores, como les digo, de la Casa del Rock. Bien, vamos a seguir aquí preparando este lanzamiento y ahorita ya les haré el anuncio oficial. Regresamos, sigan escuchando un poco de The Kinks. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. And this is where we find the Kinks, who are playing hide and seek. Come on, baby, come play hide and seek with me. Come on, baby, come play hide and seek with me. Ain't nobody play this game but you and me. Said I spy, hit him in the eye. I'm gonna get sweetie by the floor. And here come those four lads from North London called The Kinks. The song you've heard before, as it's the one that Kink Ray Davies wrote specially for Dave Berry, and it's called The Strange Effect. Strange effect.

saludos amigos, seguimos aquí, ya a punto de hacer la transmisión del Auto DJ. Hoy haremos la presentación oficial del Auto DJ, en el que estamos compartiendo algunos de los temas que nos compartieron los amables seguidores. No hemos cargado toda la lista, ya que no tuvimos por ahí unos pequeños imprevistos, ya saben que son cosas que luego llegan a suceder. No nos dio mucho tiempo de organizar esto, pero sí cargamos las voces de los amigos. Algunas un poquito editadas, pero ya saben. Próximamente estaremos agregando los temas que amablemente nos compartieron para poder hacer esta lista cada vez más grande. Sí, va a ser un auto DJ el día de hoy. Va a ser una especie de... variedad, ¿no? En la programación que venimos haciendo, para ver cómo lo escuchan y qué nos sugieren, ¿no? También, ¿no? Esto es para que lo puedan escuchar durante la semana, en los días que no estamos transmitiendo. Ya saben que los sábados es cuando hacemos este tipo de transmisiones, pero hoy se nos ocurrió lanzar de una vez esta nueva manera, ¿no? De compartir música. Y pues bueno, vamos a... ¿Qué mejor hacerlo este día, no? Que es sabadito, cuando más nos conectamos y estamos aquí en sintonía. Pues vamos a escuchar esa transmisión del Auto DJ, para que ustedes escuchen las rolas que nos compartió la banda durante la semana. Y algunas todavía nos faltan por subir, ¿no? Vamos a ver si hay chance de irlas cargando. Y pues bueno, ustedes las estarán escuchando. Es una lista que se va a ir repitiendo ya que acaben los temas que tenemos ahí. Se va a repetir nuevamente la lista. Y así va a ser infinita, ¿no? Durante todo el día. Pero ya saben, eso nada más es para... pues como una prueba, ¿no? Que estamos haciendo. A ver qué tal funciona esto y a ver qué le podemos ir agregando. Vamos a hacer que esto sea interesante, ¿no? Hay muchas cosas que podemos compartir a través del Auto DJ. Ustedes van a escuchar y... de acuerdo a su experiencia, lo que capten en lo que vamos a compartirles, pues ya nos pueden sugerir, ¿no? ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le acomodamos? Y ahí pues nos vamos a ir, ahora sí que adaptando, ¿no? Bien, pues ya mero lo lanzamos. En unos momentos ya les doy el anuncio oficial. Seguimos mientras escuchando un poco de The Kinks. Regresamos. I want la la la, but I know my limitations. Guess I want a lot of things and got my inclination. Got my feet on the ground and I'm standing on my own. I don't need no one, I don't need no one. I've learned a lot of life watching other folks' mistakes. The one who thinks that they can get the final answer to me.

Juntos y Felices, acabamos de escuchar de las Tortugas. Una canción que me pidió en algún momento a mi cuñado Ricardo, esposo de mi hermana Margarita, que recientemente partió a mejor vida, mi hermana. Espero que esté en un lugar mejor y pasándola a todo dar también. Y pues bueno, me pidió esa canción de las Tortugas porque se iba a casar mi sobrino, su hijo, uno de los más chicos. Recuerdo que él la quería tocar y me dijo que se la enseñaba. Y sí, me puse a practicar, le hice un videotutorial, ya saben. Me puse a sacar la canción y a detallito pues traté de explicársela lo más que pude. Y me dice que sí la entendió, pero creo que nunca se consiguió su guitarra para poderla tocar ese día del evento. Y pues bueno, ese día de la boda de mi sobrino, pues llegamos y no tocamos esa canción, tocamos otra. Tocamos una que se llama la de Stand By Me, que también es una canción muy bonita, la de Cuenta Conmigo. Se la dedicamos a los novios ese día y estuvo muy padre. Alexa cantando la canción, yo tocando la guitarra y un grupo cumbiambero tocando, acompañándonos, apoyándonos ahí, ya saben, en el acompañamiento, pero dándole un toque acá cumbianchón a la rola. Pues bueno, pues ahorita que pasó esa canción, pues me acordé mucho de ellos, ¿no? De mi hermana principalmente. Pues bueno, voy a... Ahora sí que como un homenaje a mi hermano, le voy a dedicar este programa. ¿Cómo se llama? Este lanzamiento, ya saben, del Auto DJ. Vamos a dejar que corran las rolas y tranquilamente pues vamos a disfrutar de esta transmisión que va a ser ahora sí que programada. Y esperemos que estas rolas que compartió la audiencia y algunas que yo por ahí me atreví a integrar, pues sean de su agrado, ¿no? Y que la puedan pasar chido, ¿no? Ya saben, siempre hay momentos difíciles que tenemos que sortear en la vida, pero pues hay que seguir adelante mientras se pueda y tratar de, pues de llevarla lo mejor posible, ¿no? Y es un momento ahorita de reflexión también para nosotros por acá. Y pues, pero no vamos a parar de hacer lo que, y de escuchar lo que más nos gusta, ¿no? Que es la música, ¿no? Esta música que tanto nos llena, que es el rock. Pues bueno, vamos a hacer ese lanzamiento oficial ya. Vamos a prepararlo por acá. Vamos a ver si todo sale bien. Voy a, cuando ya, ahora sí que cuando deje de hablar y ya se corte esto, esta transmisión, pues se va a autoconectar el, ahora sí que el playlist, el autoplaylist, para que puedan escucharlo. Y ya saben, pues nos pueden hacer sugerencias, peticiones, pueden compartir, ya saben, ahí algunas cosas que puedan ustedes que vean que son interesantes para que la banda los escuche. Y con el Auto DJ es bien padre porque pues pueden grabar alguna pequeña cápsula y compartirla aquí con toda la banda, pues para que aprendamos un poco, ¿no? De esos conocimientos que ustedes traen, ¿no? Que ustedes atesoran. Bien, pues vamos a preparar esto ya para hacer el lanzamiento oficial. Vamos a ver por acá, a ver cómo le hago, a ver si sale todo bien. Vamos a buscarla por acá, la opción. Bien, bien. Estamos a punto ya de hacer este lanzamiento oficial de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vamos a lanzar esto. Muy, muy, muy buenas rolas acá de fondo, Bien, pues Mitra también ya está por acá, Mitra. Mitra, te voy a quedar de ver tus rolas. No las pude cargar todavía, no, como que ya se me acabó el tiempo, Mitra, pero... Pero ya sabes, lo voy a ir cargando sobre la marcha, pero hiciste tu voz ahí, ya sabes. La presentación acá rockera que hiciste, que está muy chida. El buen José, ese que se llama José, también está acá por acá presente. No sabes si va a poder escuchar, pero pues no hay bronca, José, ya sabes. Como va a ser un auto DJ, lo vas a poder escuchar a cualquier hora del día. Bien, Marta, que se conectó amablemente por acá, también dice que nos encontró ahí en Facebook. Bien, entonces Marta, qué bueno que estás aquí en un momento especial. Lorenzo, Alexa, Luis Lobo y toda la banda, ¿no? Que está por ahí acompañándonos. Tenemos mucha banda que luego está por ahí de incógnita y que de repente pues, ya nos dicen, ¿no? Que te escuché pues, tal día y que me latieron tales roles que programaron ese día. Pues bueno, vamos a lanzar esto. Nos pueden seguir escribiendo por Facebook, ya sea que nos manden mensaje por Facebook o por WhatsApp y ahí sugiriendo algunas cositas, ¿no? Ya nosotros iremos checando y vemos qué opciones podemos hacer o qué mejoras podemos hacer y así, ¿no? Bien, pues vamos a hacer el lanzamiento oficial, pero mientras voy por acá a hacer unos movimientos que son importantes para poder hacer la transmisión. Bien, es el link que les compartí, el que tiene, no sé si Adán ya lo tenga, a ver si lo voy a compartir a Adán porque creo que él no lo tiene. Este es el link para el día de hoy, donde van a poder escucharnos así por medio del Auto DJ. Te lo voy a compartir a Dan para que escuche ahí. Ya se lo compartí a Dan, a ver qué onda, a ver si se conecta ahí. Porque es la manera en la que nos va a poder escuchar el día de hoy. A través de ese link único del día de hoy. Aunque estamos transmitiendo también por los demás links, ¿no? Pero este link es el de este día, donde vamos a hacer el Auto DJ. Bien, si lo quieren compartir con sus camaradas, ya saben, compártanlo para que llegue a más banda. Y creo que con este link no van a tener bronca de que se les cayó la transmisión, porque con nosotros de repente sí se saturaba un poco la onda y se llegaban a caer. Pero con ese, según, pues vamos a ver cómo, según dicen que funciona chido, ¿no? Pero vamos a ver si jala bien. Pues ya lo dejamos así, pues ya como uno de los principales, ¿no? Bien, pues estamos aquí a punto ya de hacer el lanzamiento. Bien, vamos a ver. A ver si le atino por acá. Bien, pues ya estamos a punto de entrar al Auto DJ. Vamos a resetear acá nuestro playlist para que empiece ahora sí que desde la primera rola. Bien, pues no me queda más que agradecerles, banda, y que lo que nos quieran compartir, ya saben, por acá vamos a estar checando en WhatsApp. Aunque ya no estemos en vivo nosotros, van a escuchar ustedes las rolas y nos pueden ir sugiriendo ahí, ya saben, a través de WhatsApp. Bien, pues soy Arturo Shendram. Vamos a lanzar este Auto DJ. Nos estamos viendo y escuchando próximamente. Dice Mitra, parece que no se oye. ¿No se oye, Mitra? A ver, díganos si se oye o no se oye la transmisión. A ver, Mitra me dice que parece que no se oye. Díganme si están escuchando la transmisión en ese link que les compartí. Para ya hacer el lanzamiento. Por acá estoy checando, voy a monitorear por acá en mi celular. Sí, me dicen que sí se oye. Lobo me dice que sí se oye. Deben darle play ahí, ya saben. Sí, en ese Mitra, en ese mero. Ahí dale play. Sí se oye, nos dice Marta. Se oye muy bien. Bien, Marta, qué bueno. Lorenzo. Bien, Lorenzo. Esa rola la vamos a agregar al playlist, Lorenzo. Próximamente. Yo creo que si nos da chance, pues por acá. De irla agregando, vamos a ir agregándola. Me dice que sí está escuchando Lorenzo. Ya Mitra dice que sí se oye, vientos Mitra. Sí se escucha por Seno FM, vientos Luis. Ya estamos a punto entonces ya de hacer este lanzamiento. Aquí Alexa dice, aquí de repente se corta la transmisión, pero no sé si sea del lugar donde estoy o del programa. Pues quién sabe, Alexander, ¿dónde andas? Ahorita estás en Cuernavaca, creo, ¿no? Dice, oye, pero se va a perder la interacción con la banda rockera y los saludos. Sí, hoy va a ser así nada más como una pequeña variante, ¿no? Pero ya saben, nada más es como una prueba de esta transmisión. No importa, vamos a hacerlo así como... Digo, se va a perder un poquito la interacción con la banda y los saludos, me dice Luis. Pero sí, Luis, no importa. Es que hoy es así como que vamos a hacer el estreno de este auto DJ. Pero ya en las próximas transmisiones ya vamos a regresar al mismo formato, ya saben. Vamos a seguir con nuestra interacción acá en vivo. Y ya el auto DJ nada más va a ser como para la entre semana, pues que puedan escuchar un poco de música, ¿no? Pero hoy sí es la excepción para que puedan escuchar esta opción que tenemos y que ustedes nos puedan sugerir a ver qué le podemos agregar para hacerlo más interesante el playlist, ¿no? Ya saben que podemos agregar ahí ¿cómo se llama? Unas cápsulas o alguna información interesante rockera que ustedes quieran compartir, la podemos meter ahí para que se reproduzca durante la semana. No sé, alguna biografía pequeña que quieran compartir. Cositas así que puedan enriquecer esto, ¿no? Para que todos estemos conectados y aprendiendo algunas cosas nuevas por ahí. Adán dice que sí se oye bien, entonces Adán. Bien, pues vamos a lanzar entonces el auto playlist para que ya lo escuchen y las sugerencias pues ya nos pueden ir a hacer llegando, ya saben. Nos vamos a cortar de la transmisión, igual no vamos a interactuar ya durante esta horita que queda, pero ya las sugerencias nos las pueden hacer y ya nos veríamos ya el próximo sabadito ya en vivo nuevamente para compartir acá en vivo y interactuar. Bien, seguimos por aquí. Estamos a punto ya de hacer el lanzamiento. A ver, nos están escribiendo un poquito más. Vamos a leer los comentarios antes de enlazarnos a esta nueva opción. Me dice Lorenzo, mi cuñado Lorenzo, también de rock indígena. En algunas ocasiones te propuse algunas. Sí, Lorenzo, lánzame otra vez los links para conseguir esos temas e irlos agregando al playlist, ¿no? Es importante todo eso. Vamos a ver qué más comparte la banda. Si ya no comparten nada, pues vamos a hacer ese lanzamiento oficial para que lo escuchen y puedan disfrutar de estas rolas que tenemos aquí. Dice, en el chat de Metal Blood nos quedamos para interactuar, por si gustan, intercambiamos impresiones. Ahí está, muy bien. Sí, muchachos. Se pueden quedar en el chat. Igual yo puedo leer aquí también algunas cosas en el chat. Aunque ya no nos escuchamos en vivo nosotros, porque va a estar la música sonando. Pero aquí en el chat pueden ir escribiendo y aquí pues vamos igual contestando, ¿no? Les dejo el link del chat de Metal Blood en la página de CDMX, La Casa Radio. Sí, Mitra, compártelo ahí, ya sabes. Alex Trasher, saludos a toda la banda. Vientos, Alex, llegas a tiempo. Vamos a hacer el lanzamiento oficial del Auto DJ. Bien, ya sin mayor preámbulo, vamos a prepararlo y vamos a lanzarlo. Se va a cortar la transmisión en calor, pero se van a conectar con el playlist. Bien, entonces vamos a preparar esto. Vámonos con el playlist. Bueno, pues aquí está el play, el auto DJ. Aquí está el auto DJ, nos vemos pronto, cuídense mucho. Amigos y amigas de la Casa del Rock, nos vemos pronto. Y aquí ya saben, en el WhatsApp estamos leyendo lo que compartan. Nos vemos, bye.